rocío cubra su rostro, se confunde con el llanto y dolor. El día como la noche se van sin razón. Perdidos dentro de casa y en las calles fuera de control. La esperanza se aleja de su corazón. De nosotros a darles amor. ¿Quién les hablará? ¿Quién les mostrará? ¿Quién les llevará el mensaje de amor? ¿Quién les mirará con ojos de compasión? Sanaría todo su interior. Un abrigo en la noche, una canción. Una caricia y el perdón que el rencor olvidó. Una sonrisa de hablará, quién les mostrará.